darnos la iluminación cuando está acompañada con el pensamiento de devoción. Pero si la acompaña el pensamiento de odio, nos coloca en manos del demonio, y forma de nosotros adeptos satánicos o magos negros, ilustrándonos en la sabiduría de nuestro pasado involucionado inferior. La respiración negativa es llamada lunar porque nos trae de la luna ciertos átomos que, cuando son muchos, perturban nuestra energía solar en la mente y se dice que el hombre es lunático. Pero para una mente sana, estos átomos son la inspiración de los poetas, artistas e inventores. 39. La mayoría de los enfermos mueren de noche, porque la tierra es como el cuerpo humano, pierde la energía solar positiva cuando la energía lunar domina. Por eso es aconsejado dormir de noche sobre el lado izquierdo para que la ventanilla derecha se abra y aproveche del resto de la energía solar durante el sueño. 30. Mientras más aspiramos y respiramos, más purificamos nuestra aura mental, que es el trono del maestro, entonces podemos dedicarnos a libertar al yo soy de la prisión que habíamos construido mentalmente alrededor de él. Mientras más grande el área mental, más se unen y se interfunden los dos hemisferios del cerebro y llega un momento en que se convierten en unidad. Así se desvanece nuestra naturaleza inferior, porque ya no recibe alimento de la mente, y esta ya puede unirse con la envoltura que rodea a todo el cuerpo, para eliminar la cizaña o suciedades que se encuentran en la parte inferior de ella. La devoción y la concentración son los mejores depuradores de estas escorias. 31. Desde el sistema simpático puede el hombre ser iniciado en las iniciaciones pasadas, puede comprender el Génesis y los libros sagrados de todas las religiones con sus respectivos símbolos. Pero desde el momento que entre por la puerta del Edén será iniciado en la cuarta iniciación futura o el estado al cual llegará algún día. El yo superior es el iniciado en la iniciación pasado. El átomo nous, que es la miniatura del hombre perfecto que llegó a la estatura de Cristo, como dice Pablo, será el iniciador en la cuarta iniciación futura. 32. Los símbolos de las iniciaciones pasadas los encontramos en todas las religiones. La masonería tiene una gran parte de ellos, mientras que los de la futura se hallan en el Apocalipsis de San Juan. Aquel que concentra la mente en los símbolos pasados recibe del yo superior una iluminación que descifra todos los misterios menores encerrados en su sistema simpático, que son reflejos de unas inteligencias de las esferas pasadas, porque todos estos símbolos están escritos en este sistema. En el sistema nervioso están escritos los del futuro de los cuales habla el Apocalipsis. 33. El yo superior inicia al hombre en las iniciaciones menores, en las etapas del mundo mental concreto, después en todas las del deseo, luego en el anímico. El yo superior le enseña cómo evitar los peligros de todos ellos, porque en la parte inferior de cada mundo hay etapas terribles y espantosas. 34. Comenzando por el plano mental, que es el que sigue al del deseo. Este no está separado de aquel sino por la atmósfera diferente de vibraciones, lo mismo que el cuerpo de deseos del plano físico. El átomo más sutil de la materia astral contiene una envoltura de materia mental densa. El mundo mental no funciona por medio del cerebro, sino en su propio mundo, libertado de las ligaduras del espíritu material físico. El cerebro no es la mente, pero es el instrumento de la mente que transmite los átomos construidos por esta al sistema nervioso. El mundo mental está dividido en dos secciones, superior e inferior. El primero es abstracto, el segundo es concreto y objetivo. En estas dos grandes divisiones viven átomos inteligentes y números, seres que guían el proceso del orden natural y dirigen las legiones que se hallan en ambas divisiones. 35. En el plano inferior del mental residen átomos inteligentes que vibran de una manera rápida, pero siempre están alcanzados por las vibraciones del deseo. De manera que pueden servir para la armonía y para la desarmonía del universo. En este plano inferior reside el amor, como veremos más tarde. Pero el amor puede ser egoísta, personal y puede ser altruista e impersonal. Es el hombre quien debe dirigir estos átomos según la intención concebida de antemano. El mago negro puede utilizar estas inteligencias por su amor al mal, mientras que el mago blanco los utiliza por su amor al bien. 36. El mago es aquel ser que obra directamente sobre la esfera mental de sus semejantes. si los sugiera buenos pensamientos, ideas nobles que les puede ayudar y confortar, se llama mago blanco, porque toma de sus átomos de luz la energía y la transmite a su prójimo. Su mayor privilegio y su más intenso goce consiste en ayudar a sus hermanos que luchan, sin que tengan conocimiento de sus servicios, ni la menor idea del poderoso brazo que les aligera la cruz. No se le ve, ni se le reconoce. Amigos y enemigos reciben por igual sus diversos beneficios que los atrae de las superiores esferas para derramarlos todos a manos llenas, sin esperar recompensa alguna. El mago negro siente placer en hacer daño a sus semejantes, ama al mal por el mal, más que su provecho personal. 327. El iniciado tiene que bajar al mundo del deseo inferior donde domina el demonio por medio de la naturaleza o yo inferior, cuyas vibraciones son muy densas. Los átomos de este mundo son creados por los malos instintos y los bajos deseos que residen en el vientre y bajo el vientre. Cada vez que el hombre quiere concentrar en algo superior, el demonio o enemigo oculto envía a estos átomos como ejército enemigo para obstruir el camino que conduce a lo superior y tratan de convencer a la mente de la inutilidad de combatir sus influencias. Hacen todo esfuerzo para ganar el hombre a su causa y satisfacer sus deseos. En este estado de caos el yo superior envía su mensajero, el ángel de la guarda, o protector secreto, le habla desde el corazón para fortificarle y ayudarle en el sendero y continuar adelante. Si el hombre escucha la voz interior, su maestro en el cerebro le da las indicaciones para ayudar y salvar, por medio de los pensamientos, aquellos átomos de las garras del demonio y al mismo tiempo para salvar aquellas almas recientemente desencarnadas y que están presas en las etapas inferiores del mundo de los deseos. El pensamiento es como corriente de luz que rasga las tinieblas de los mundos inferiores y alumbran a sus habitantes. 328. El iniciado es un aspirante a mago blanco y a maestro de compasión, tiene que descender, por compasión, a los planos inferiores para salvar a los que están encadenados allí e ilumina a todas las inteligencias engañadas que, funcionan en este plano y en cada una de sus etapas, con el velo de la ilusión y son iguales a las almas poco evolucionadas que están allí y reciben sus impresiones a través de una atmósfera mental densa. Las tres subdivisiones superiores del plano mental son moradas del pensador. Desde este plano superior y sutil, el pensador conoce de antemano las dificultades y obstáculos que le guardan al hombre en su sendero y obra conscientemente a través de sus vehículos inferiores con toda certeza y saber. 329. Un hombre inferior vive siempre acumulando átomos mentales en su bajo vientre y estos átomos le hacen sufrir la influencia de los mundos inferiores, infierno. Responden con pereza a todo estímulo superior. Allí radican los placeres, la cólera, la ira, los sufrimientos, el terror y todo lo que ha traído con él de animal. Los deseos animales, en el hombre, toman mayor vigor cuando están alimentados por fuerzas mentales inferiores. Aquí forman la memoria y la imaginación que corresponden al instinto. Este instinto es modelado y creado por átomos a su propia semejanza e imagen. Estos átomos formados por los sentidos atraen a ellos fuerza mental más densa y pueden reproducirse, a voluntad, por los nacientes poderes de la conciencia. El demonio en el hombre se apodera de estas inteligencias creadas por la imaginación y las une a sus ejércitos para estimular la actividad, interiormente engendrada por el deseo experimentado una vez. El mismo enemigo las dirige nuevamente a los sentidos para que estos experimenten, de nuevo, el placer evitando el disgusto. 330. El mental inferior excita el deseo que duerme en él y este estimula el cuerpo físico. Por eso el hombre, poco evolucionado, busca sus placeres y cada día se vuelve un bruto más peligroso que el mismo animal, hasta que el mismo placer provoque en él el dolor y el dolor le infunde imágenes más fuertes que los del placer. Entonces comienza a usar y emplear su voluntad que le atrae del mundo mental superior una ayuda para vencer la tentación, y, el hombre esclavo de sus pasiones se torna hombre de voluntad para perfeccionar su naturaleza inferior. 331. El hombre superior, por el dominio de su voluntad sobre la naturaleza animal y por el poco uso de sus pasiones, absorbe la energía de los átomos superiores y las emplea en todas sus empresas. Entonces los inferiores se desintegran, una vez abandonados por la energía mental que les daba vida y uso. Cada tentación da a estos átomos una vida nueva. Pero al quitarles esta vida, dirigiendo el pensamiento hacia arriba o encauzando la mente para efectuar una buena obra, estos átomos quedan como cadáveres, que serán expulsados con su material viejo. El triunfo sobre ellos depende del primer esfuerzo y la repetición del acto determina el carácter. El hombre de carácter se vuelve potencialmente espiritual, porque ha eliminado del cuerpo mental todo deseo denso y grosero, y todo lo animal de sus sentidos, los que ya no pueden responder simpáticamente a las vibraciones inferiores. Este es el objeto de la iniciación, sea antigua o moderna. En este estado, el pensador se reviste con átomos diáfanos con los cuales puede descender, a voluntad y sin peligro alguno, a las regiones del infierno en su cuerpo, como desciende el buzo a las profundidades del mar. Tricentésimo trigésimo segundo. El lector debe comprender aquí un punto muy esencial: que cuando el hombre asciende o desciende a una etapa de los mundos mental y de deseo que se encuentran en su propio cuerpo, de hecho queda en comunicación con los seres y almas humanas que habitan estos mundos. En el mundo físico se halla en comunicación con todos los hombres y con todas las etapas sociales, así también cuando se inicia internamente tiene que comunicarse con aquellas almas desencarnadas, cuyos deseos y pensamientos las encadenan en todas las etapas del mundo mental. Esta advertencia nos enseña que los mundos internos son diferenciados por la calidad de las vibraciones y no como se imagina el intelecto, que yacen arriba o abajo. Cuando decimos que el hombre baja al mundo inferior, debemos comprender que el pensador aminora la rapidez de la vibración y cuando asciende es porque acelera la misma vibración. Tricentésimo trigésimo tercero. La primera división del mundo mental inferior se comunica con la séptima superior del mundo astral o del deseo, porque hay una semejanza en las vibraciones de ambos. El maestro interno en el hombre no permite a este que baje directamente a lo más inferior de este mundo y tiene que comenzar por la séptima etapa, cuyas vibraciones son más elevadas que las demás inferiores. La séptima etapa o subdivisión superior del mundo del deseo está dentro y fuera del cuerpo humano. Está ocupada por los átomos intelectuales que el hombre arrastró durante sus vidas. Estamos hablando a lo que respecta al interior del cuerpo. Mas en la parte que se halla fuera del cuerpo encontramos a las almas desencarnadas que han vivido esa intelectualidad cuyo objeto fue para el provecho personal. También encontramos átomos y almas que trabajaron para la formación de los pueblos e hicieron de cada país una patria y con fines políticos instituyeron la separatividad en la humanidad, pisoteando el principio de fraternidad y de igualdad. Estos átomos y almas vivificados, por el pensamiento, forman los políticos y los hombres de Estado en el mundo actual que trabajan para el provecho propio, ocultándose bajo el escudo de la palabra patria. Tricentésimo trigésimo cuarto. En la sexta etapa encontramos átomos y almas intelectuales y artísticos que prostituyeron el talento por el goce personal, en pro de la naturaleza sensible. También se encuentran aquellos devotos que desearon la salvación propia sin importarles nada de los demás. Es la devoción egoísta que pretende, si le es posible, monopolizar el cielo para sí. Tricentésimo trigésimo quinto. También en la quinta etapa de vibración se encuentran los átomos y almas devotos que piden recompensa material por su devoción, o un cielo más material que pueda imaginarse. Aquí están los seres que prostituyeron la religión para obtener provecho y dominio sobre los demás, en vez de trabajar por la dicha humana desinteresadamente. También hay átomos y almas filantrópicas que formaron asilos, iglesias para los sectarios de una misma religión, excluyendo a los sectarios de otras religiones. Estas almas en la parte externa influyen a los átomos internos del cuerpo, que tienen las mismas ideas, para convertir al hombre en un medium y dar explicaciones y conferencias religiosas. Tricentésimo trigésimo sexto. En la cuarta se ven átomos y almas de aquellos seres que buscan siempre el adelanto material y tienen apego a los bienes de este mundo físico. Son los adoradores del oro y el provecho. Tricentésimo trigésimo séptimo. En la tercera residen los avaros y todos los que buscan el provecho a costa de los sufrimientos ajenos. Para ellos todo es lícito con tal que ganen la partida. Tricentésimo trigésimo octavo. En la segunda yacen aquellos átomos y almas lujuriosas y libertinas que viven interesándose por las trivialidades de la vida, sujetos a satisfacer siempre cualquier deseo animal e inferior. Están quemándose siempre por el fuego de sus apetitos y goces físicos. Estos átomos y almas viven siempre descontentos, ambiciosos e inquietos. padecen de todos los sufrimientos según la intensidad de los deseos. Aquellos que están dominados por estos átomos son charlatanes, vanos, sobre todo en el elemento femenino. Estos goces dejan al hombre con escasa inteligencia. En sus sueños están siempre molestados por visiones eróticas, porque nunca sintieron el amor verdadero impersonal. Sus átomos siempre les inspiran malestar, depresión, disgusto, etc. Tricentésimo trigésimo noveno. La primera división es la más terrible y horrorosa. Esta es el verdadero infierno en el hombre y fuera de él. Aquí residen los átomos y almas de viles deseos e instintos que ellos formaron y crearon para que en el futuro los aprisionen en esta etapa de densísimas vibraciones. Es muy difícil eliminar estos gérmenes porque ya son partes del propio carácter y naturaleza. Estos átomos tienen la misma atmósfera del demonio que vive en medio de ellos. Todos los horrores de la vida se encuentran allí, en toda su espantosa realidad. Estos átomos están formados por los apetitos bestiales que hemos traído y alimentado desde un tiempo inmemorial. Ellos dan a la fisonomía una forma semi-animal. Los iniciados que bajan a esta etapa describen a estos átomos y almas de una manera espantosa que parece increíble al lector. Aquí están los átomos y almas criminales, asesinos, borrachos, ateos, suicidas que tuvieron miedo a la vida. Ellos encienden el fuego de las pasiones brutas y los apetitos feroces de venganza y odio, modulan hasta la fisonomía, según los deseos animales, y están esperando el momento para obsesionar al hombre y llevarlo a mayor exceso. Tricentésimo cuadragésimo. El objeto de la iniciación es limpiar al cuerpo físico de todos estos átomos, enseñándole a aspirar a la pureza y armonía con el infinito. Porque ya hemos repetido varias veces, que el hombre aspira y respira átomos semejantes a sus deseos y pensamientos. También se ha dicho que después de la muerte, lleva con él sus aspiraciones y sus obras. De manera que estos átomos que atormentan al hombre en vida son los mismos que le atormentan después de muerto, en el mundo inferior del deseo. El hombre dominado por sus deseos bajos vive siempre atormentado, temeroso y deprimido en esta etapa que creó y lleno de inteligencias que le hacen sufrir en vida y después de la muerte. Tricentésimo cuadragésimo primero. El cuerpo de deseos o mundo astral está en el vientre y bajo vientre y se comunica con el sistema simpático. Ahora hablemos del mundo mental que reside en el sistema nervioso y se comunica con la cabeza. Tricentésimo cuadragésimo segundo. En la primera etapa del mundo mental, comenzando desde abajo hacia arriba, están los átomos y almas que radian el amor paterno, materno, fraterno y de la amistad desinteresada. También están aquellos que tienen anhelos de imitar a un ser perfecto y desean llevar una vida más elevada. Sin embargo, no tienen la firme resolución de seguir sus anhelos, aunque sienten ansia de comenzar la obra. Tricentésimo cuadragésimo tercero. En la segunda, permanecen los de la devoción y del amor hacia Dios tal como lo concibió la mente. Todos viven llenos de avidez de beatitud. Cuando el iniciado penetra en esta parte de su mundo interno, siente la atmósfera de la piedad que creó en pasadas vidas, por su devoción y su entusiasmo de comunicarse con el ser adorado. Estos átomos son para fortalecer las cualidades del corazón y de la inteligencia. Tricentésimo cuadragésimo cuarto. En la tercera, se hallan los átomos y almas sinceras y nobles que consagraron sus servicios para la humanidad. Estos tienen mucha sabiduría para mejorar siempre el estado del mundo. Enseñan e inspiran al hombre los proyectos filantrópicos y la concepción de un mundo de bondad. El ser desinteresado está impregnado de estos átomos, realiza las obras más gigantescas en el mundo, sin pedir recompensa. Tricentésimo cuadragésimo quinto. En la cuarta residen las inteligencias del arte y de la ciencia que inspiran a la mente humana la idea del adelanto espiritual a las elevadas esferas. Son ellas las que derraman su luz y su inspiración sobre los genios en materia de arte. A los sabios les levantan el velo de la naturaleza. Estos seres tienen la verdadera inspiración, el don de la profecía y los inventos. En esta etapa recibe el hombre la sabiduría celestial para descifrar los misterios de todas las religiones y se vuelve un instructor de los hombres. La mente puede comunicarse con los maestros y reformadores que vinieron al mundo. Porque en esta división ya puede hablar con su propio maestro que reside en la pineal que se convirtió en trono del Espíritu Santo. Tricentésimo cuadragésimo sexto. Hay hombres de una evolución más adelantada. Aquellos que se emanciparon de la esclavitud de la carne y de las pasiones. sus átomos residen en la quinta etapa del mundo mental. En esta etapa el hombre y el alma sienten la vida real y la existencia sublime del alma. Aquí la persona obtiene una paz verdadera, porque descubre su sendero individual, puede ir adelante y retroceder a voluntad en la inmensidad de la naturaleza, descubriendo y conociendo las operaciones inmutables, bajo los fenómenos más diversos. Sentirá la existencia del alma sin necesidad del razonamiento. Intuitivamente revisa sus propios hechos del pasado, sus frutos en el presente y sus consecuencias en el futuro. Tricentésimo cuadragésimo séptimo en la sexta van los átomos y las almas de los seres que experimentaron débil apego a las cosas temporales, y se dedicaron a la vida superior, intelectual y moral. Sus átomos les ayudan a trabajar por el bien, depurando de sus vehículos inferiores, restos de males incompatibles con su naturaleza íntima, que el ser siente en sí, adquiriendo ciertas virtudes que responden a las exigencias irresistibles de la voz interior. Aquí siente el hombre la inteligencia divina en sus actividades creadoras. Estudia la evolución de todos los seres y resuelve sus problemas, porque en esta etapa cada fenómeno tiene su justo valor y todos los misterios de Dios dejan de ser misterios. Todo lo insondable será resuelto por la intuición que rasga el velo de la ley de causa y efecto. En esta etapa el alma goza con la comunión de otras grandes almas que cumplieron con su evolución terrestre y vibra en armonía con ellos, semejándose poco a poco a ellos. Tricentésimo cuadragésimo octavo en la séptima y última etapa están los átomos y almas de seres completamente evolucionados, es la puerta que conduce a la vida eterna. Los átomos de esta división son la fuente del saber y de la moral que derraman su energía sublime sobre el cuerpo. De allí proviene la inspiración del genio. En esta etapa viven los iniciados, teniendo o no cuerpos o vehículos inferiores, ellos están siempre en contacto permanente con la conciencia divina y están identificados con la voluntad del íntimo. Ya no pueden sentir la separatividad, aunque todavía no han llegado a ser maestros. Tricentésimo cuadragésimo noveno muchos preguntan. ¿Qué objeto tiene el iniciado con la penetración en su propio cuerpo y conseguir el camino hacia su mundo interno por medio de la iniciación? Cuando el hombre, por medio de la iniciación, pierde el apego a las cosas materiales por su aspiración a la superior, pierde también todo temor a la muerte y a toda desgracia ilusoria. Entonces tiene que penetrar en su mundo interno para enfrentarse con los átomos animales y demoníacos que trajo con él desde centenares de vidas anteriores. Después tiene que desintegrarlos y hacerlos desaparecer de su cuerpo, para que este sea un verdadero templo del Yo Soy. Para esto es necesario afrontar el fantasma del umbral, aquella entidad tenebrosa formada por los hechos pasados del hombre. Es necesario descender al infierno para sentir el sufrimiento que él ha hecho sentir a los demás y desarraigar el árbol del mal que plantó en su naturaleza desde el comienzo. Tricentésimo quincuagésimo en el infierno podemos darnos cuenta de la ley de causa y efecto que enseña que todo dolor infligido a los demás, tiene que sufrirlo el que lo ha causado. Cuando llega a este mundo tiene que identificarse con sus habitantes, sufriendo las consecuencias de sus hechos. Este es el significado del enterramiento de la iniciación egipcia, esto es, el descenso a las profundidades de su yo inferior. El tormento es tremendo, pero el iniciado está siempre vigilado y ayudado por su maestro interno, aunque él no sepa. Basta que el iniciado invoque la conciencia divina a fin de que el maestro aparezca para ayudarlo y elevarlo de nuevo. Tricentésimo quincuagésimo primero los magos negros utilizan los átomos de estas etapas inferiores y los proyectan sobre personas determinadas para influenciar y dominar al mundo con el arma del mal. Cuando desciende el iniciado a ellos tratan de convencerle de la inutilidad de sus tentativas, le ofrecen el provecho personal si se une a ellos, afiliándose al ejército del demonio. Pero el maestro interno nunca le abandona. Una vez triunfante, sobre estas tentaciones, le invade con el sentimiento de amor impersonal y la sed de justicia, de la cual habla Jesús en su cuarta bienaventuranza, y se convertirá en la misma ley que no es ni el bien ni el mal. Si él no baja a estas regiones no puede nunca sentir el dolor causado por él a los demás y en consecuencia, no podrá, en el futuro, reparar el daño hecho, aunque de una manera inconsciente. Pero el iniciado tiene que hacer esto en vida y no esperar nunca la muerte para repararlo. Después de la muerte hay que esperar mucho tiempo para reparar el daño. Pero después de la iniciación el hombre puede comenzar la obra en el momento. 352 en el infierno se encuentran muchas almas y átomos desesperados de quienes fuimos nosotros la causa de su desesperación. Nosotros hemos creado este infierno y en él hemos colocado a estas inteligencias y a estas almas. Hemos influenciado sobre ellos directa o indirectamente por nuestros pensamientos y deseos. El único medio de libertarlos consiste en desintegrar nuestra naturaleza inferior para que se desintegre este infierno. Muchas luchas tiene que trabar el iniciado con los habitantes de esta región. Solo el amor desinteresado e impersonal es la única arma que puede triunfar en estas guerras. Cuando siente y palpa los sufrimientos que él ha causado, al crear a estos átomos que dominan a sus hermanos por la fuerza del mal, comienza en él una nueva vida cuyo objeto es reparar el daño y salvar al mundo. 353 Los seres superiores permiten, en esta región, al mal que se divide entre sí la lucha se entabla entre las dos partes. Estas luchas se comunican y contagian a las naciones, en el mundo físico, que están contaminadas con la fuerza del mal para que declaren guerras entre ellas, hasta que las dos partes se debilitan y dejan el paso al surgimiento de una nueva raza, más pura que posee mejores sentimientos de fraternidad y de igualdad. Allí el iniciado aprende cómo combatir al mal por el bien, a defenderse y defender a la humanidad. Por eso vemos que cada instrumento inventado para la destrucción está combatido por otro que anula sus efectos. En el infierno tiene que estudiar todos los males para saber cómo anularlos en el futuro, cuando llega a Salvador de la humanidad, quien, al apoderarse de los conocimientos que poseen las entidades inferiores busca cómo ganarlos para el servicio del Yo Soy, depurándolos y desintegrando al infierno de su cuerpo. 354 Muchos seres y almas viven en estas regiones inferiores y sufren lo indecible. Cuando un iniciado baja hasta el mundo inferior, de su cuerpo, se pone en contacto con ellos, porque ya se ha dicho que en el bajo vientre hay vibraciones muy densas y esta densidad de vibración es la que comunica al hombre con el infierno en donde residen las almas y los átomos. El infierno está dentro y fuera del hombre y la relación que se encuentra dentro de la parte externa y la interna es la densidad. Cuando desciende el iniciado a estos infiernos, todos sus habitantes claman hacia él, con toda su fuerza, para que los salve de sus tormentos. Él tiene que acudir a sus llamadas, venciendo todo obstáculo, y luchando contra las entidades malignas que quieren impedir la salvación de estos seres y estas almas. 355 En las etapas inferiores del mundo de los deseos, se encuentran aquellos átomos criminales que se han apoderado de la mente del hombre que vive, en vigilia y en sueño, reconstruyendo sus crímenes. 356 El iniciado espiritualista siente, en este estado, que tiene a su alrededor una aura impenetrable, que le defiende de todo mal manado de estas entidades demoníacas y por más que ellas tratan de penetrar en él, chocan contra su aura y retroceden como la piedra lanzada contra una muralla de acero. La iniciación interna vuelve al ser invulnerable, física, mental y espiritualmente. 357 En la iniciación interna, el hombre puede recibir comunicaciones de los seres que han atravesado, antes, el mismo sendero y la manera de proceder para acelerar la evolución. 358 Las fuerzas del mal no se aquietan ni se conforman con la derrota. A su vez ellas tratan de inspirar a otros seres la ejecución de sus planes. Siempre escogen por presa a los literatos y artistas de índole baja y corrompida y estampan los átomos del mal en su obra. Estos átomos impregnan la mente humana y tratan de arrastrarla al crimen. Mucho se ha oído de que después de leer la obra de un autor, el lector trató de suicidarse o se suicidó. La naturaleza inferior del lector absorbe los átomos depositados por el autor en sus obras, estos producen en su mente ciertas vibraciones similares a las que fueron depositadas por el demonio en la mente del autor, que la hacen perder su contacto con el Yo Soy y le cierran el oído interno a la voz de la conciencia. 359 Muchos son los fines del descenso en vida a los infiernos, por medio de la iniciación interna. Pero el mayor es el siguiente. Quien llega durante su vida hasta esta esfera, no sufrirá daño en la segunda muerte que está anunciada en el Apocalipsis, que es la muerte astral. Porque la mente al aprender a atravesar estas regiones una vez no puede quedarse aprisionada en ellas después de la muerte del cuerpo, el alma podrá pasar fácilmente al mundo mental y el iniciado se convierte en salvador. Auxilia a los recientemente muertos en sus viajes mentales, ayudándoles a atravesar las etapas inferiores, enseñándoles cómo deben abandonarlas y despertando en ellos la aspiración para que se eleven a mundos superiores. Tricentésimo sexagésimo. Con la práctica del método yoga y con la observación de los preceptos del Sermón de la Montaña, el iniciado se vuelve héroe, a quien no le amedrenta nada en el cumplimiento de su deber. Su amor impersonal es la mejor armadura y defensa en su descenso al mundo infernal. Ni el terror del umbral, ni el demonio interno pueden infundirle miedo en su obra de salvación, porque por donde pasa emana amor y el mismo amor le abre el camino, colocando en su sendero centinelas o ángeles de luz que le acompañan en su descenso y en su ascenso. El que ama nada teme. El iniciado llega a amar la muerte y quien ama la muerte ama al mayor enemigo. Con el amor y el descenso al infierno será muy fácil, porque el infierno no es más que el estado desprovisto de amor. Tricentésimo sexagésimo primero. En el sistema simpático y en el sistema nervioso hay muchísimas cosas que aprender. No se puede decir cuánto tiempo necesita pasar el iniciado, en el estudio y la práctica, en estos mundos. Todo depende de la fervorosa aspiración y de la práctica perseverante en despertar los átomos dormidos en el propio cuerpo. Pero una vez despertados por la aspiración, la respiración y la concentración, el iniciado puede desintegrar la bestia, la serpiente y el demonio que se encuentran en él. Desde estos momentos principia el trabajo arduo para llegar a maestro. Debe explorar todas las regiones de su cuerpo, vitalizarlas con sus respectivos habitantes, para llegar a la estatura de Cristo. Debe descubrir por sí mismo la iluminación que está oculta en él. Tiene que dirigir todo lo que se encuentra en él y descubrir las grandes corrientes de inteligencias que trabajan por la construcción del cuerpo. Estas inteligencias trabajaron en el pasado y trabajarán en el futuro hasta que el cuerpo se convierta en Jerusalén, la ciudad santa, simbolizada en el Apocalipsis. Tiene que penetrar en la inmensidad del pasado y estudiar la inmensidad del futuro. Tricentésimo sexagésimo segundo. Con la aspiración fervorosa el hombre atrae el material adecuado y necesario para la realización del objeto deseado. Con la respiración armónica y regularizadora, este material entra en el cuerpo y con la concentración dirige la sangre, vehículo del yo soy, a la parte deseada del cuerpo, llevando consigo los átomos aspirados, como un ejército triunfante, para derrotar y desintegrar los átomos del mal y abrir el sendero hacia la unión. Hasta aquí fue necesario enseñar al profano que está fuera del templo, por medio de la palabra, para saber conducirse. De hoy en adelante será iniciado y debe practicar, descubrir y sentir por sí mismo para llegar adepto. El profano es el hombre antiguo, el iniciado es el hombre moderno y el adepto es el hombre futuro. Tricentésimo sexagésimo tercero. Muchos preguntan. ¿Será cierto que el hombre puede salvar su mundo y salvar a la humanidad? A esta pregunta podemos contestar. El problema individual es el problema universal. Todo cuanto ocurre y existe en el mundo externo, es la expresión, de ex, fuera y presionar, de algún pensamiento interno creado y generado, con anterioridad, por un individuo. Si el individuo es desgraciado, todo el mundo que lo rodea es desgraciado. Es imposible separar el individuo del mundo, porque ambos son uno. Por eso, para salvar al mundo hay que salvar primero al individuo. El universo es el conjunto manifestado de todas las emociones, pensamientos y deseos del individuo y de los individuos, que constituyen al mundo con sus naciones, razas, castas y países. Un solo hombre puede dirigir los pensamientos de una nación, sus emociones y sus deseos. El hombre de un pensamiento potencial puede contagiar con la índole de su pensamiento a todo su pueblo. Este es el origen de todas las guerras y de las miserias que acompañan las guerras. Tricentésimo sexagésimo cuarto. El iniciado interno debe ser soldado en el ejército del yo soy, debe afrontar los hechos y disolverlos en el silencio, infundiendo en los demás elevadas aspiraciones, espiritualidad, fraternidad y buena voluntad, y todas las virtudes que puede concebir. Pero si él no posee estas virtudes y no los ha experimentado en sí mismo, ¿cómo puede aliviar a los demás? La iniciación interna tiene por objeto la unión con el íntimo y con todos los seres. Una vez unido el iniciado a su íntimo irradia compasión, misericordia, caridad, fraternidad y todos los atributos de la divinidad. entonces puede por medio de su pensamiento encauzar los impulsos generados, de la fuente interna, en el silencio y la impersonalidad. 365. El iniciado en el mundo interior ve todos los problemas del mundo externo, surgido desde el mundo subjetivo, desde el cual puede trabajar para resolverlos, aplicando las leyes eternas e inmutables que están descritas en el método yoga y en el sermón de la montaña. De esta manera el iniciado genera el flujo de su aspiración y de sus pensamientos y los infunde en sí mismo y en la humanidad. Este flujo organizará la sociedad futura en la cual, el espíritu del Cristo, se expresará por el corazón de todos los individuos y vivirán las naciones como una sola familia, de un solo padre. Capítulo I. Realización. La unidad. Primero, saber sin practicar es como tener un tesoro enterrado, que no sirve para nada, ni para nadie. Para llegar a la unidad, el aspirante, debe practicar lo que han practicado todos los profetas y maestros. 1. En lo físico, tener un cuerpo sano. 2. En lo anímico, tener una aspiración pura, y 3. En lo mental, una concentración perfecta. Estas tres condiciones se relacionan unas con otras. No hay cuerpo sano si el hombre carece de la aspiración y del pensamiento. Segundo, muchos son los medios para conservar la salud y para recuperarla en caso de una enfermedad. También varios son los medios para obtener aspiración pura y pensamiento perfecto. Sin embargo, podemos reducirlos a esta frase: observar el equilibrio físico, moral y espiritual. En los siguientes párrafos, el aspirante encontrará todos los consejos necesarios para practicarlos. Tercero, al levantarse por la mañana debe alzar las manos hacia el oriente, hacia el sol y decir: Sol espiritual invisible, verbo divino que se halla fuera y dentro de mí, os agradezco por el recobro de mi conciencia. Dadme tu luz, tu fuerza de tu amor para unirme a ti y amar a mi prójimo como a mí mismo. Permanecer en este estado hasta sentir picazón en las puntas de los dedos, entonces hay que colocar las manos sobre el corazón diciendo: Te agradezco, Padre mío, por haberme llenado de vuestro poder y te ofrezco emplearlo para el bien de mis hermanos. Cuarto, hacer 7 inspiraciones rítmicas pensando al exhalar, en la vitalidad que circula por el cuerpo y despierta los centros psíquicos. Quinto, después practicar, con la mayor pureza del pensamiento, 7 ejercicios de la respiración armónica o equilibradora que consiste en tapar la ventanilla izquierda y aspirar por la derecha, contando mentalmente 4 palpitaciones. Tapar la derecha y exhalar por la izquierda durante 8 pulsaciones. Retener los pulmones vacíos durante 4 pulsaciones. Después repetir el mismo ejercicio, pero esta vez aspirando por la izquierda tapando la derecha, durante las 8 pulsaciones, retener 4, exhalar tapando la izquierda, por la derecha 8 y retener 4 y así sucesivamente, hasta 7 veces. Siempre, durante este ejercicio hay que visualizar cómo la energía positiva entra por la derecha y la pasiva por la izquierda y concentrar la mente en que cuando llegan, la primera por el nervio derecho de la espina dorsal y la segunda por el izquierdo, forman en la base de la médula el circuito para producir la vitalidad en el cuerpo. Sexto, a continuación practicar 7 aspiraciones con ambas fosas nasales abiertas, siempre la respiración debe ser rítmica 8, 4, 8, 4, pero esta vez debemos dirigir nuestro pensamiento al corazón en donde mora el átomo nous y en cada inhalación debemos visualizar que entran por la nariz átomos de amor y al exhalar, meditamos que estos átomos van a formar el ejército de este átomo divino. Si la nariz está obstruida hay que lavarla con agua tibia antes de cada ejercicio. Séptimo, terminados estos ejercicios, el aspirante debe lavar bien la boca, luego llenar un vaso de agua, bendecirlo o magnetizando el agua, extendiendo sus manos sobre el vaso y pensar que el agua está impregnándose por su energía, durante un minuto. Acto seguido hay que tomar el contenido. Octavo, antes de cada comida hay que lavarse las manos y extenderlas sobre los manjares de la mesa, bendiciéndolos para alejar de ellos todos los átomos malignos que fueron introducidos, sea, por los pensamientos o por la atmósfera del ambiente. La bendición puede ser con la mano derecha formando el signo de la cruz, sobre el alimento, precedida de una pequeña oración como esta. En nombre de el que está en mí, yo os bendigo criaturas de Dios para que satisfagan las necesidades de toda persona que os tome por alimento. Deseo de todo corazón que todo hambriento tenga que comer. Amén. Así sea más. No vengo a salir al trabajo y cada vez que se encuentren con los demás hay que desearles mentalmente la paz, mirarlos dulcemente y repetir silenciosamente una frase de amor. Os deseo a todos paz y felicidad. Décimo, nunca se debe pasar ante un necesitado sin socorrerlo, aunque con pequeña ayuda, y desearle mentalmente paz y prosperidad. Décimo primero, diariamente hay que hacer una obra de caridad. Hay que buscar a quien beneficiar. Décimo segundo, hay que conservar el equilibrio corporal al sentarse, mantenerse y andar erecto. Ninguna vértebra debe oprimir a su hermana. Hay que posarse sobre la planta de los pies y no apoyarse mucho sobre los talones. Siempre hay que pensar en el equilibrio. La fuerza corporal tiene su contraparte superior en el cuerpo mental. El maestro en la glándula pineal controla la energía física. El demonio es el causante del desequilibrio. Muchos han de reírse de esto porque creen que nosotros tenemos del demonio los mismos conceptos que de él ellos tienen. Ya hemos dicho que nuestro demonio representa la inarmonía y el desequilibrio y con esto basta. Décimo tercero, nadie puede iniciarse internamente si está encadenado por las enfermedades. Desde el momento que el hombre comienza estas prácticas, para conservar la salud o para recuperarla, se convierte en imán que atrae átomos de salud, átomos vitalizadores. Todo enfermo es ignorante y débil, y atrae átomos de ignorancia y de debilidad. Hay seres que se dedican al deporte para desarrollar los músculos, pero esto no basta, porque en la mayoría de los casos la fuerza bruta, muscular, desaloja la dulzura espiritual y la dulzura es la verdadera fuerza del iniciado. Décimo cuarto, durante los ejercicios hay que desalojar toda preocupación mental. La melancolía, la tristeza y demás emociones negativas son imanes que atraen, durante el ejercicio, átomos nocivos. El aspirante tiene que limpiar su cuerpo exterior e interiormente. El hombre equilibrado respira con más fuerza y vigor y una respiración sana y alegre extermina todos los átomos destructivos y enfermos. Cuando el hombre respira según el ritmo de la naturaleza vive siempre sano, sintiendo la palpitación saludable de la vida. Décimo quinto, el baño externo representa el bautismo de las religiones. Los elementales del agua exterminan los átomos impuros del cuerpo. Pero el baño no significa el castigo del cuerpo con agua helada, ni con agua muy caliente. El agua expuesta al sol es la mejor. El baño de sol es como el bautismo del fuego, mata los elementos inferiores del fuego, sobre todo cuando está dirigido, directamente, sobre los órganos sexuales. Pero estos rayos debilitan los mentales superiores si son dirigidos a la cabeza y al cerebelo. Décimo octavo, la limpieza interna consiste en respirar aire puro de los bosques y campos. El hombre no puede vivir 2 minutos sin respiración. También la limpieza interna consiste en tomar mucha agua al día, porque la falta de este elemento produce estreñimiento, causa de todas las enfermedades. El hombre que se depura diariamente, regula diariamente su mente. Sin agua, el cuerpo vive, solamente, pocos días. Décimo séptimo, el aspirante debe tomar alimentos sanos y masticarlos debidamente. Nunca debe ocurrir al fanatismo en su dieta. Algún día obtendrá un deseo interno de tomar tal o cual alimento para reparar ciertas deficiencias de ciertos elementos. El alimento está impregnado de átomos como el agua y el aire. Cuando, antiguamente, los cristianos se abstenían de comer carne ofrecida a los ídolos, lo hacían porque sabían que aquella carne estaba impregnada de átomos vengativos y malignos y sabían intuitivamente que el cuerpo se convierte según los átomos de los cuales se nutre. Décimo octavo, el hombre según su temperamento es triple, físico o instintivo, sensible y espiritual o de razón. Así también son 3 los principales órdenes de manifestación de la vida que nos animan. Vegetatividad, sensibilidad y espiritualidad. Estos 3 órdenes corresponden a las 3 grandes divisiones de la fisonomía. Parte inferior, de la base de la barbilla a la base de la nariz. Parte media, de la base de la nariz a la línea de las cejas. Parte superior de la línea de las cejas a la parte alta de la frente. Hemos de notar que la parte baja del rostro, es vegetatividad, corresponde al abdomen, lugar de la nutrición, por el tubo digestivo. que la parte media, es sensibilidad, se une directamente al pecho, centro emocional, y en fin, que la región frontal limita el órgano físico de la razón o espiritualidad. 19. La parte inferior del rostro corresponde a las sensaciones físicas y las necesidades orgánicas. Allí es donde se aprecia el grado de potencia de los instintos o vida vegetativa. La parte media revela los sentimientos, las emociones, las pasiones del alma, la imaginación y la impresionabilidad. La parte superior expresa lo ideal y la calidad de los pensamientos. 20. Si la parte inferior es más ancha y más alta que las otras dos, se trata de un instintivo. Si la parte más alta y más ancha es la media, demuestra un emocional, y por fin si la parte superior es más alta y más ancha que las otras dos, se trata de un espiritual o idealista. 21. El hombre equilibrado debe tener tres partes iguales. Pero si se observa una exageración de una de las tres, debe acudir a medios naturales para equilibrarse. El instintivo o vegetativo se equilibra por el ayuno más o menos largo. El sensitivo se equilibra por los ejercicios respiratorios. El idealista debe escoger la clase de sus pensamientos. De esta manera los tres tipos pueden alcanzar la misma meta. 22. Todos los centros y átomos del cuerpo responden al ayuno, a la respiración y al pensamiento. Estos ejercicios aumentan la actividad y el cuerpo físico se torna ágil, sano y fuerte. 23. Cuando se envían átomos de pureza a la energía sexual, esta se convierte en luz deslumbradora, que se eleva hasta la mente y nos llena de felicidad. Porque al ascender hace vibrar el sistema simpático y nervioso, los cuales se convierten en instrumentos dóciles del maestro interno. Este es el objeto de la castidad. 24. Hemos hablado de los deberes del hombre, para consigo mismo y su salud. Ahora trataremos de hablar sobre los deberes para con su prójimo. La tolerancia debe ser la primera norma en su vida y sobre todo con los de su propio hogar. Si la mujer, el hijo, u otro miembro de la familia no le comprenden, debe enseñarlo suavemente, porque la mujer, los hijos y los parientes son los seres a quienes debe algo y que, en esta vida, al hombre le toca pagarles la deuda. 25. Cada vez que el iniciado recibe una injuria por referencia o directamente, debe decir en su corazón: yo te bendigo, hermano mío, y te perdono. El mal no está en los demás, las tinieblas están dentro de nuestro cuerpo. Cuando nuestra luz ilumina nuestra mente, el prójimo no verá en nosotros la oscuridad del mal. 26. Al tener buen éxito en el trabajo, no se debe jactar, porque personalmente nadie puede aumentar a su talla ni un codo. El orgullo y la jactancia son armas peligrosas. El iniciado debe siempre considerar que el yo soy, le utilizó como un canal para su obra. 27. El hacer un servicio o obra de caridad, hay que decir mental o verbalmente: gracias, Padre mío, por haberme deparado la ocasión de hacer un bien. 28. No se debe recibir ningún bien material por un servicio espiritual, aunque el iniciado debe encontrarse presto para ayudar a cada momento. 29. Quien da, recibe, es la ley. Mientras más se sacrifique personalmente, mayor impersonalidad se obtiene. 30. Hay que mirar a la mujer con el respeto que se debe a la madre. Al hombre con el respeto que se debe al padre. 31. Mientras el hombre viva, tiene que cuidar de su familia, prestar su servicio al necesitado sin esperar recompensa ninguna. 32. No se debe juzgar a nadie. Dios es el único juez. No se deben repetir las calumnias, ni decir nada que dañe o condene, a menos que vaya acompañado de la disculpa. El iniciado tiene que ver el aspecto virtuoso de todos los seres. 33. Nunca la naturaleza obra a saltos. Todas las cosas se logran por la evolución y no por revolución. Antes de hablar o obrar, hay que consultar la voz interna. 34. El primer don de la sabiduría es la modestia. 35. No hay que deprimir al competidor porque él le sirve de emulación. 36. El prudente es el rey de sí mismo y de los demás. Hay peligro, fracaso y desgracia es un escalón a la fortaleza. La copa de la felicidad, sin mezcla de contratiempos, empalaga. La salud es hija del ejercicio y de la templanza. Temer significa desconfianza en Dios íntimo. El gozo y la pena son dos hermanos inseparables. Aquel que se inclina al uno tiene que cargar con la otra. La cólera significa debilidad e ignorancia y los dioses no quieren ignorantes ni débiles. La piedad es el verano del año, preñado de cosechas. El hombre sin piedad es un año sin cosechas. 37. El hombre, como esposo, debe obedecer el mandato de la ley y ser fiel miembro de la sociedad. Tiene que amar a su mujer y respetarla. Tiene que considerar la debilidad de su sexo y no ser severo con sus flaquezas. Como padre debe saber que sus hijos son el suelo en donde siembra aquellas semillas que algún día debe cosechar. Como hijo, si no es agradecido con sus padres, no lo es ni con Dios. Si los hijos de un mismo padre no se quieren, poco provecho dan a los hermanos en la humanidad. Si es rico debe comprender que lo superfluo de sus gastos pertenece a los hermanos pobres. Si es empleado no debe defraudar a sus amos. Si es amo debe considerar a sus empleados como hijos a quienes debe justicia y cariño. Si es gobernante es el padre de su pueblo. Si es súbdito debe obedecer las leyes, aunque fueren de un gobernante tirano, porque está escrito: tenéis el gobernante que merecéis. A quien modera sus deseos la justicia le tiende la mano. La semilla de la benevolencia da por frutos la caridad. La lengua del sincero está arraigada en su corazón. 38. Todo aspirante debe tener una religión y la mejor religión es el amor. La vida del vanidoso es una sombra de un sueño, porque él no se fija más que en la apariencia y no advierte la realidad. Los sentidos conocen, el corazón sabe. La enfermedad es un pecado, el pecado es una enfermedad. Ser virtuoso es más fácil que aparentarlo. La mayor venganza contra un enemigo es desearle felicidad. La codicia es un pozo sin fondo. La prodigalidad es un robo al pobre. El cobarde es vengativo. El lisiado es un rey poderoso a quien no llega ninguna injuria. La aflicción proviene de la debilidad del ánimo, el afligido no puede ser iniciado. La nobleza está en el alma y no en la raza. La adversidad es la nodriza del heroísmo y de la audacia. Toda la vida debe ser un progreso espiritual. El iniciado aprende todo por medio de la mente consciente y lo sabe por el corazón. Cuando cesan los intereses personales y egoístas, comienza el crecimiento espiritual y verdadero. No basta evitar el daño a los demás, hay que estar alerta para ayudar. El intenso deseo de servir obliga a Dios a manifestarse en el hombre. 39. La mujer debe ser fiel compañera del hombre y no la esclava de su pasión. Debe ser humilde y cariñosa. Su voz debe ser como la música de las esferas. De sus labios debe emanar la dulzura. Decencia en sus palabras. Blandura y verdad en sus respuestas. Sumisión y obediencia deben ser las elecciones de su vida. La prudencia es su camino y la virtud es su meta. El libertino se enmudece en su presencia. El dedo del silencio descansa en sus labios. Su pecho es la mansión de bondad y no piensa mal de nadie, la elegancia, la sobriedad y el aseo adornan su casa. Su cariño alivia las tribulaciones del marido. Con estas condiciones puede ser iniciada. 40. Cumpliendo con todos estos preceptos, durante algún tiempo, se convierten en segunda naturaleza. El ejercicio de estas leyes desarrolla al alma y la voluntad. El poder de la voluntad consiste en creer que se puede obtener lo que se desea. Todos los sentidos deben trabajar de ser el principio y el fin de toda realización. ¿Es esto un código de moral? No, lector. Es una llave del reino. Es el camino hacia la divinidad. Ayuno, abstinencia, castidad, régimen alimenticio natural, privación de excitantes, sueño moderado, vida laboriosa, silencio, etc., son los indicados para la renovación de la vida, para el renacimiento. 41. Pedido el reino de Dios y su justicia. El cumplimiento de estos deberes es la petición del iniciado al reino de Dios. Una vez formulado el pedido, la donación será la respuesta a esta ley o esta petición. ¿Ha cumplido todo? Pues coloca la llave en la puerta. Concentrado. Yo soy él, él es yo. Yo soy la unidad con todos los seres. Y, cuando llega a sentir, el aspirante, lo que dice siente la unidad con el íntimo. Llega a amar a todos los seres y sus acciones se dirigen solamente a ayudar a la evolución. Sentirá que todos los cuerpos son su cuerpo. Todas las almas son su alma. desaparece de la mente toda crítica y se llenará de tolerancia, caridad y comprensión. De aquí nace la más alta moral que hayan conocido los hombres. El iniciado sentirá que es el dueño de todas las existencias, por conducto de los otros seres. No habrá más ambición, no habrá más daño a ningún ser. Desaparecen las guerras, desaparecerán los límites y las fronteras, la ambición y el orgullo. Desaparece todo vestigio de la diversidad, porque se llega a la comprensión de que hemos nacido dentro del espíritu universal y todos formamos con él, en el infinito espacio, un solo cuerpo cósmico. Este es el cielo deseado y esperado por todas las religiones. Esta es la unidad con el íntimo. Capítulo 3. La unidad por la dualidad. Primero, la línea recta, dentro del círculo, representa la unidad. El ángulo de dos líneas distintas, que parten de un único punto y se alejan y divergen, representa la dualidad. De esta manera vemos que la dualidad tiene su origen en la unidad. El punto central en el cual se juntan las dos líneas es el mundo séptimo de la realidad. Mientras que las dos líneas atraviesan los seis mundos, inferiores a la realidad, llamados mundos de la manifestación o la apariencia de la realidad. Son la sustancia de la esencia, la forma del ser y la materia en contraposición al espíritu. Segundo, desde el momento en que la unidad se bifurca en dos se convierte en creación. Pero la conciencia de la unidad, que es el alma del mundo, se manifiesta en la dualidad que desciende desde el séptimo cielo. Por la dualidad se formaron cielo y tierra, el bien y el mal, la luz y la sombra, el espíritu y la materia, el Hakim y el Boaz, el Ian y el Yin, el sol y la luna, la expansión y la reunión, la necesidad y la libertad, el padre y la madre, Adán y Eva, etcétera, etcétera. Tercero, en el mismo cuerpo se manifiesta la dualidad en todo el organismo. Pero esta dualidad se concilia en el centro cerebral, la nariz, la lengua, el ombligo y el falo. La divinidad. Una tiene dos condiciones, como base de su manifestación. El universo y el hombre. La unidad de la dualidad, desde el cerebro del hombre, es el principio de la creación, la unidad de la dualidad desde la base inferior de la médula, o desde el yo cabalístico, es el retorno a la divinidad. Cuarto, desde el momento en que el yo soy junta a su alrededor sus vehículos de materia, oscurece su conciencia en su propio plano, pero lo comunica a sus vehículos, el vano físico es el inferior, en el cual se encarna el ser humano en cuerpo material. El segundo es el del deseo inferior, es el cuerpo de los instintos y pasiones, es el cuerpo de la atracción o de la posesión. El tercero es el de la emoción o del deseo superior que se caracteriza por el deseo de unión. El cuarto es el mental inferior. Es el de la memoria que da fijeza a los demás superiores. El quinto es el mental superior. Es la residencia de las cualidades. El sexto es el plano espiritual. Es el de la tendencia. El séptimo y último es el plano de la unidad con el íntimo. En él no hay diferenciación, todo es uno y uno es todo. De esta manera el hombre está compuesto de siete distintos aspectos en su ser y cada uno posee los átomos de cada aspecto que en él habitan. Quinto, a manera de la electricidad, el yo soy, desde el séptimo plano de la unidad o cabeza, emana la fuerza vital en forma dual, positivo o proyector y pasivo o receptor, masculino y femenino. Pero si estos dos polos no se encuentran en alguna parte se pierden en el espacio, y para limitar o utilizar sus fuerzas hay que unirlos en circuito, la unión de los polos es el misterio de la creación. Mientras están separados significan emanaciones del íntimo, pero emanaciones inútiles, porque se pierden en el espacio infinito. Mas cuando se unen, desarrollan una creación que toma el camino del retorno a la unidad superior. Sexto, el hombre es el polo positivo de la fuerza vital que está fluyendo de yo soy. Pero esta fuerza, en vez de perderse en el espacio infinito, después de realizar su obra en un cuerpo masculino, tiende a unirse con un ser femenino para producir el circuito y regresará, por él, hacia la divinidad. En el punto de la unión puede el iniciado apoderarse de esta fuerza y emplearla en todos los siete planos enumerados anteriormente. Séptimo, hemos dicho que el séptimo plano es la unidad del todo. pero desde el sexto para abajo, comienzan las polaridades o sexualidad, de donde tiene que fluir hasta llegar al físico y el hombre se convierte en canal de la fuerza vital masculina positiva, mientras que la mujer, en canal pasivo, negativo femenino, es asexual o andrógino. Así fue al principio y así será al fin. Octavo, mientras tanto ambas fuerzas de yo soy son manifestaciones divinas, en el hombre y en la mujer, y tienen que unirse en los mundos de la materia para la creación, para el retorno a la unidad. Pero esta unión de ambos polos tiene que realizarse, forzosamente, en los seis planos para que produzcan la unidad en el séptimo. Noveno, la energía vital o creadora debe descender hasta el físico. El iniciado o el adepto tiene por objeto detenerla en la base de la médula espinal para retornarla al sexto mundo y no derramarla a la tierra, porque si esto sucede no podrá seguir el sendero interno. Nadie debe suponer que el adepto debe ser célibe, nunca debe tener una mujer, por compañera y esposa, no, el adepto emplea.